Gimnasia verbal. What made you do that? What made you do that is our way of saying ¿por qué te dio por hacer eso? Mm-hmm. Okay, literalmente decimos ¿qué te hizo hacer eso? Okay, what made you come? What made you jump? What made you do that, Annie? You! Me! I didn't make you do it. Okay, let's have a look at some examples then. ¿Por qué te dio por hacer una cosa así? What made you do a thing like that? Your turn then. ¿Por qué te dio por dejar de fumar? What made you give up smoking? ¿Smoking or smoking? Smoking. Good. ¿Por qué te dio por decidir cambiar de casa? What made you decide to move house? Good. Solemos decir to move house y no to change houses. ¿Por qué te dio por buscar otro trabajo? What made you look for another job? Muy bien, cambiamos. ¿Por qué te dio por cambiar de opinión? What made you change your mind? ¿Por qué les dio por convertirse al judaísmo? What made them convert to Judaism? ¿Por qué te dio por vender todas tus acciones? What made you sell all your shares? ¿Por qué te dio por enviar esa carta? What made you send that letter? ¿Por qué le dio a ella por hablar con el jefe así? What made her speak to the boss like that? ¿Por qué le dio a él por casarse con alguien así? What made him marry someone like that? ¿Por qué te dio por cruzar la calle sin mirar? What made you cross the road without looking?